Altair, la constelación del águila. Altair es la estrella más brillante de la constelación de Áquila, el águila, el asesino más respetado, la leyenda del orden, el maestro, el aprendiz. El comienzo de una gran historia que durará miles de años. Altair, el padre de los asesinos. En 1189, Ivo, con 24 años, aparece en la aldea de los asesinos, que está siendo atacada por los templarios. Altair toma la iniciativa para salvar a su maestro, Al-Mualim. Lo logra, no sin antes concederle al traidor la oportunidad de redimirse, pero este la rechaza. Este acontecimiento le proporciona la fama a Altair. En el Templo de Salomón, Jerusalén, donde Altair, junto con otros asesinos, Malik y su hermano Kadar, se les encomienda traer un misterioso artefacto de las ruinas del templo que también es buscado por los caballeros templarios. Dentro de él, descubren que el gran maestro de los caballeros templarios, Roberto de Sablé, también se encuentra ahí. Altair, cegado por el egocentrismo y el orgullo, viola el credo e intenta asesinar a Roberto de Sablé. Pero falla en el intento y es separado de sus compañeros, dejando a Malik y Kadar en manos de Roberto y sus hombres. Más tarde, cuando regresa a Masyaf, le explica a su maestro, Al-Mualim, que la misión ha fracasado, que Kadar y Malik murieron y que el tesoro templario está en manos de Roberto de Sablé. Mientras Altair y Mualim mantienen una agitada conversación, aparece Malik, acusando a Altair de haber deshonrado la orden de los asesinos y lo culpa de la muerte de su hermano. Altair, acércate, háblame de tu misión. Ha surgido un problema, Robert de Sablé no estaba solo. ¿Y Malí y Kadar? Muertos. Mentira, yo estoy vivo, y mi hermano lo estaría si no fuera por tu desobediencia, Altair. Tengo su tesoro, maestro, pero he traído algo más. Los templarios atacan el pueblo. Maldita sea, si quieres redimir tu error, echa de aquí a esos templarios. Al-Mualim pospone el castigo por las faltas de Altair y le encomienda responder al ataque templario, que avanzaba sobre Masyaf. Mientras Al-Mualim discute con Roberto, Altair aprovecha para activar una trampa y echar a los templarios de la zona. Una vez pasado el peligro, Al-Mualim prosigue con el castigo a Altair por haber roto las tres reglas: no matar inocentes, ocultarse de la vista y no comprometer la hermandad. El castigo es la muerte. Al-Mualim le clava un cuchillo en el costado a Altair, quien cae al instante. Si no vives con los tres principios de la hermandad, entonces eres un traidor. Que la paz esté contigo, Altair. ¡No! Cuando Altair despierta, se sorprende por seguir vivo. Al-Mualim le dice que su asesinato fue una ilusión provocada, debido a que es un asesino con sus habilidades. Muerto sería un total desperdicio, y en vez de eso, solo lo degrada al nivel de un novicio por sus faltas. Pero Al-Mualim le da a Altair la oportunidad de redimir su error y conseguir nuevamente su rango y artefactos. Consistía en la misión de acabar con la vida de 9 hombres. Naturalmente no podía acabar contigo. Eres mi mejor aprendiz. Si quieres recuperar tu rango y tus artefactos, deberás pasar por 9 pruebas. Sí, maestro. ¿Qué se debe hacer? Matar a 9 hombres, 9 templarios. ¿Dónde los encontraré? Tamir, un traficante de armas y comerciante del mercado negro, ubicado en el barrio pobre de Damasco. Anier de Neplus, doctor y gran maestro de los caballeros hospitalarios, ubicado en el barrio pobre de Acre. Talal, un traficante de esclavos, ubicado en el barrio rico de Jerusalén. Abul Nukut, un rico mercader, ubicado en el barrio rico de Damasco. William de Montferrat, el regente de la ciudad de Acre, ubicado en el barrio rico de esta. Mahad Adid, un tirano ubicado en el barrio pobre de Jerusalén. Jubair al-Hakim, el jefe erudito de Saladino, ubicado en el barrio medio de Damasco. Sibran, gran maestro de los caballeros teutones, ubicado en el barrio medio de Acre. Si completas estas pruebas, serás digno de regresar a tu rango. Cada vez que Altair mataba un objetivo, su cabeza se llenaba de dudas respecto si lo que hacía era correcto. Los objetivos siempre le decían que las cosas que ellos hacían eran para bien. Las dudas se las hacía saber a Al-Mualim, quien siempre tenía una respuesta para dar. Pero las sospechas se despiertan en Altair al ir relacionando los motivos por los cuales sus asesinatos le fueron encomendados, descubriendo así una red comercial de esclavos. Maestro, ¿por qué estos hombres dicen estas cosas? Recuerda, Altair, los templarios dicen mentiras. Nunca confíes en su palabra, solo desean poder. El último objetivo se trata de Roberto de Sablé. Altair va al distrito medio de la ciudad de Jerusalén a matarlo. Antes de morir, le explica que los 9 que ha asesinado, aparte de ser templarios, también conocían la existencia del artefacto El Fruto del Edén. Al-Mualim también pertenecía al grupo y los traicionó a todos. Ahora solo Al-Mualim conoce la existencia del artefacto, además de Malik y Altair mismo. Tu maestro te ha mentido. Él era uno de nosotros. Él deseaba el poder. Altair regresa a Masyaf en busca de respuesta, pero lo que se encuentra es a una población hechizada por el poder del fruto. Incluso otros asesinos atacan a Altair, quien es salvado por Malik y sus hombres. ¡No dejen que corrompan sus mentes, hermanos! ¡Él les ha mentido! Cuidado, Altair. Corre, ve, no mires atrás. El maestro está en la torre. Con el camino libre, se dirige a ver a Al-Mualim, quien está usando el poder del fruto. Al-Mualim decide enfrentarlo, ya que no puede hechizarlo como a los demás. Los dos se enfrentan, saliendo ganador Altair. Al-Mualim no lo puede creer, ya que el maestro nunca puede perder contra el aprendiz. Imposible, el maestro nunca pierde contra el aprendiz. Nada es verdad, todo está permitido. Así parece. El fruto es muy peligroso. Debe ser destruido. Destruir el único artefacto que nos librará de los templarios y de corrupción jamás. Yo lo haré. No podrás. Visto lo peligroso que es el fruto, Altair decide destruirlo. Pero antes de intentarlo, aparece un mapa del fruto donde se localizan todos los artefactos similares en el mundo esférico. Malik y sus hombres llegan y ven también el mapa. Destruyelo. Has dicho que lo ibas a destruir. No, no puedo. Sí, sí puedes, Altair, pero no quieres. En 1227, Altair y su esposa María regresan a Masyaf, enterados de la muerte de su hijo menor, Sef. Deciden hablar con Abbas, quien se ha puesto con el control de la orden. Al preguntarle sobre por qué ejecutaron a su hijo, Abbas le responde que quiere el fruto primero y luego se lo va a contar todo, a lo que Altair se da cuenta de que esa fue la razón por la muerte de su hijo. Sin embargo, acepta darle el fruto. En eso, un guardia que se acerca para tomar el fruto le confiesa que antes de matar a su hijo, le dijeron que el mismo Altair había mandado su ejecución. Por lo que una ira se apodera de Altair y utiliza el fruto para que ese guardia se automutile con su propia espada. Pero interviene María para hacerlo entrar en razón y evitar que cometa una locura. Ahí, el guardia aprovecha para matarla por la espalda y Altair reacciona atravesándole el cuello con su hoja oculta. María muere y Altair es perseguido por el castillo, acusado de loco y poseído por el fruto. Ya en la aldea, se encuentra con su hijo mayor, Darim, con el que se escapa de Masyaf en un exilio autoimpuesto, lamentándose de la muerte de su querida María. Padre, por aquí, ven. Ah, mi querida María. Al Altair regresó a Masyaf con 82 años, reclutando a unos asesinos a su causa para volver a tomar el control de la orden. Una vez en el castillo, la mayoría de los asesinos se sienten orgullosos de su regreso, mientras que otros se enfrentaron a él, pero no logran vencerlo. Al presentarse ante Abbas, Altair lo acusa de todo lo malo que ha ocurrido con la orden. Entonces, Abbas le reclama el haberse quedado con el fruto para sí mismo, a lo que Altair replica que es verdad lo que dice, y que ha aprendido mucho del fruto sobre el pasado y el futuro, y que se lo va a demostrar. Carga su cañón oculto y le dispara, matando a Abbas. Tu padre no fue un cobarde, solo reclamó su honor. Que la paz esté contigo, Abbas. En 1257, con 92 años, ya es líder de toda la orden y se había hecho amigo de Nicoló y Mafeo Polo, padre y tío de Marco Polo, respectivamente, a quienes entrega el códice como regalo. Ese año, el castillo de Masyaf fue asediado por los mongoles, aunque Altair ayudó a los Polo a salir de la aldea con el fruto del Edén. Antes de irse, les entregó las 5 llaves de Masyaf. Pero cuando le preguntaron a quién iba dirigido el mensaje de las llaves, Altair respondió: no lo sé. Posteriormente, se despidió de su hijo, Darín, quien se dirigiría a Alejandría. Padre, ¿por qué una biblioteca si no tiene ningún libro para guardar? Hijo mío, es para guardar un secreto. Ambos se abrazan por última vez y Altair se encierra en la biblioteca, dentro de la fortaleza abandonada. Una vez adentro, Altair esconde su fruto del Edén hasta que sea el momento justo de utilizarlo de nuevo. Luego se sienta a descansar, grabando la última llave con su recuerdo respectivo y muere. Así, Altair más tarde aparecería en las visiones de Desmond, mientras encarna a Ezio Auditore, y le ayudaría a entender más sobre el fatídico legado de los antecesores y de sus artefactos. Altair creó el credo de la hermandad y devolvió la armonía y la visión a una orden rota y llena de egoísmo y maldad. Altair, la leyenda de la orden. Nada es verdad, todo está permitido. Despegues de la Zona Geek, ya regresamos. All right. Estamos de vuelta en la Zona Geek con el resumen de las principales noticias sobre tecnología, entretenimiento y redes sociales.